Y estamos en contacto con Jorge López Abe. Hoy ya no lo tenemos en el estudio, pero bueno, disfrutamos mientras vino. ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. Buen día, al otro lado del río. Estoy viendo el panorama argentino. Y bueno, a lo mejor dentro de unos días nos podemos volver a ver. Bueno, más vale, más vale. Bueno, y ahí lo de que estás viendo el panorama argentino, ¿es de verdad o también hay niebla ahí? Hay niebla y lluvia. Niebla y lluvia. Pero bueno, la verdad es que estoy un poco sorprendido, no sorprendido, pero mirando así, por ejemplo, las informaciones de una situación catastrófica como está viviendo Argentina, me llama mucho la atención la agresividad de la prensa, digamos, de la extrema derecha ligada a Clarín y a La Nación, que hablan prácticamente, María Ángeles, como invitando a dar un golpe de Estado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me hacía mucho tiempo que no encontraba tan reaccionaria con un gobierno que, por otra parte, es extremadamente moderado. Ayer sabrá la audiencia que han llegado a un acuerdo con el tema del campo, de la gente que maneja los granos, dándole prácticamente la razón a... O sea que la moderación es constante en el gobierno, pero no, digamos que la derecha y la extrema derecha no están contentos, han hecho de Kirchner una especie de Che Guevara. Exactamente. Al cual van todos los dardos. Sí. Y bueno, por otra parte, por suerte, los movimientos sociales y la izquierda en general están plantando cara, y bueno, hay convocadas para los próximos días distintas movilizaciones en contra de precisamente de la situación. Y la situación económica también es muy mala, eso es evidente, hay mucho descontento popular. Y bueno, como decía ayer un comentarista en un programa de televisión, dijo, en otro contexto histórico estaríamos con mucho Estado. De momento es un golpe mediático. ¿Estaríamos qué dijiste? ¿No? Estaríamos ante un golpe de Estado, ajá, en los prolegómenos, pero de momento el contexto histórico no le favorece y se conforma, que no es poco, con un golpe mediático, ¿no? Es decir, claro, la prensa de ultraderecha arrasa, acosa y mantiene fake news, bulos, y la verdad es que es un poco deplorable escucharlo y verlo, ¿no? Bueno, Jorge, por supuesto que vamos a ir con tus temas ahora, que nos hacía llegar el primer tema, Francia, ¿verdad? Sí, en Francia decíamos hace unos días que bueno, Francia como país imperialista, no olvidemos esto nunca, porque nosotros en la izquierda siempre hemos valorado que el imperialismo asociado a Estados Unidos, ¿no? El imperialismo yanqui, que se dijo y se debe seguir diciendo durante mucho tiempo. Pero existe otro imperialismo europeo que bueno, que no sé si ha estado más tapado o mejor camuflado. Y el caso evidente es Francia, ¿no? Francia ha sido expulsada directamente de países como Malí, donde la gente salió a las calles a echarlos, porque habían robado todo, porque se habían matado todo, etcétera, etcétera. Pero no hace 150 años, Hernán, hace 10 años, de 10 años para acá. O sea, que es una actualidad absolutamente silenciada. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta semana Rusia ha enviado con Lavrov y gente de su entorno, el canciller, ha iniciado una visita muy, muy importante a distintos países africanos. ¿Y por qué decimos Francia? Porque Francia ayer recibió al ministro de Egipto, y lo que dijo Macron, y lo repitió varias veces, es que estaba muy preocupado por el ascenso popular de Rusia en muchos países africanos. Sin duda hay detrás un tema de materias primas, ¿no? Los países grandes consumidores de materias primas, digo Estados Unidos, digo la Unión Europea, digo China, digo Rusia, bien obviamente en África con un gran granero, no cabe duda. Lo que ocurre es que, digamos que el acercamiento que está teniendo China y Rusia a los mercados africanos no está siendo con la prepotencia y matar a mansalva que ha tenido Estados Unidos y, como digo, los países de la Unión Europea. Y Macron, como presidente de Francia, ve el panorama y dice, dentro de 10 años acá van a aparecer todos países prorrusos, no países africanos prorrusos. Entonces me llamó la atención, porque esto unido a que hace un par de meses fueron expulsados de ellos, de Mali, es como que hubiera en el tablero de ajedrez del planeta, del mundo, un cambio muy importante, unido, como digo, a la necesidad de materias primas que tiene África. El primer paso de reconocimiento de lo que está pasando es Francia, pero también el canciller, como queramos llamarlo, de la Unión Europea, el catalán Josep Borrell, también está alarmado de ganar terreno en Rusia, los rusos en África, sin necesidad de guerra, ¿no? Jorge, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, el Reino Unido también es noticia en estas horas. Sí, porque están votando a quién va a suceder a Boris Johnson. Me llama la atención algunas cosas, y ahí es un terreno que más o menos conozco, porque los dos candidatos, candidatas que han quedado para la final, como esto parece Masterchef, para la final es un tal Sunak y una mujer llamada Liz Truss. Ambos, y nos ayuda a comprender la situación ideológica que estamos atravesando en este momento, y en el mundo entero, ¿no? Ambos candidatos están pujando para ganar los votos de sus afiliados, de sus militantes, y están pujando a ver quién es más de derechas. Es decir, no ni siquiera se conforman con una historia media pragmática o centrada, que es lo que han intentado vender. Ahora, como saben que sus afiliados, sus militantes, su cuerpo electoral es muy conservador, están alegando o reivindicando el legado, mejor dicho, de Margaret Thatcher. Es decir, en un debate hace unas horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ven como un referente a uno de los peores personajes de la política inglesa de los últimos 50 años. Es decir, lo que hizo Margaret Thatcher con el país, de privatizaciones, de quita de derechos de trabajadores, de represión a los mineros en el norte, ha quedado inscrito en la memoria de los obreros ingleses. De hecho, fíjate los años que lleva muerta Margaret Thatcher, y las movilizaciones sindicales siguen quemando fotos de ella, etcétera, etcétera. La consideran con razón una culpable de la situación de degradación que han tenido los trabajadores en el Reino Unido. Que dos candidata a dirigir el Partido Conservador en este momento en el poder, y por tanto posibilidades reales de convertirse en primer ministro, estén reivindicando a Margaret Thatcher, nos da una pauta de que las cosas están a veces peor de lo que pensamos. Y vos, hablábamos justamente fuera de micrófono de los temas para tratar contigo. Italia es otro país que en estos días ya viene de semanas y de meses, ¿no? Pero también tiene novedades importantes. En Italia, Marcelo, se dice que la inestabilidad italiana empezó al día siguiente de terminar la Segunda Guerra Mundial. es casi una marca de la casa, de decir, bueno, nosotros tenemos que estar inestables políticamente. Durante mucho tiempo se argumentaba que la existencia de más de 20 partidos políticos distintos en la Cámara era un factor de inestabilidad, porque tenían una ley electoral que era muy proporcional, y aunque sacabas relativamente pocos votos podías acceder con algún representante. Y eso se decía que era las negociaciones y a veces con historias muy mafiosas entre partidos pequeños, grandes, reparto de poder y de plata, mantenía una inestabilidad en Italia tremenda. El actual primer ministro Draghi, que por cierto es muy interesante ver ese personaje, que hasta hace horas fue primer ministro italiano, Draghi es considerado en el establishment mediático europeo como una gran figura, un personaje centrado, y se dice en muchos medios, por suerte, alejado de las ideologías, que no sé muy bien lo que significa eso, pero lo dicen, un tecnócrata, digamos, ¿no? Entonces, por tanto, toda la prensa europea, todos los medios de comunicación y los círculos empresariales, por supuesto, lo consideraban un personaje que no podía fallar, que era absolutamente insustituible, y qué suerte Italia tenerlo. Si analizamos su currículum, es bastante determinante de cómo es el personaje. Fue presidente del Banco Central Europeo, presidente del Banco Mundial, uno de los jefazos de Lehman Brothers, recordemos que la banca que provocó la crisis del 2008, es decir, un personaje desde el punto de vista nuestro absolutamente siniestro, que tiene un muy buen una buena prensa conservadora que lo apoya como un personaje que está por encima del bien y el mal. no tenía mayoría en el Parlamento italiano, se estaba apoyando en algunas organizaciones de derecha y en lo que se llamó, o lo que se llama Cinco Estrellas, que era una especie de Podemos español, pero en Italia, que por cierto está absolutamente desmembrada y dividida, y se le retiraron el apoyo y sin mayoría ha decidido convocar elecciones. Lo que puede ocurrir en esas elecciones, Marcelo, es que lo que se va a disputar es qué sector de la derecha va a gobernar Italia. Es decir, hay tres personajes, me gusta la palabra siniestros, donde se van a disputar el voto. Una tal Meloni, que fue ministra con Berlusconi, está aglutinando directamente al fascio. Es decir, ella reivindica el papel de Mussolini, es decir, está encabezando las encuestas. Volvemos otra vez a lo de Thatcher de antes, ¿no? Es decir, qué derechizado está el panorama para que alguien que defiende en canales de televisión la figura histórica de Mussolini pueda estar encabezando las encuestas. Pero aparte está Silvio Berlusconi, que no se muere nunca, que tiene ya 80 y muchos y sigue, sigue en la, la pomada política. Siempre está volviendo. Sí, peor que Suárez. No sé cuántas unas operaciones de cara tiene, faciales, no sé si van por 20, para parecer siempre joven. Y bueno, tiene eso increíblemente en el norte de Italia, en las zonas de Milán y alrededor, sigue teniendo predilección entre la burguesía italiana. Le deben mucho a nivel de ganar dinero de las grandes empresas, porque le quitó impuestos en su día, en fin. Es el segundo candidato de la derecha. Y después está Salvini, que fue ministro de Interior y especialmente cruel con la emigración, y que también está jugando sus bazas. Es decir, del panorama político italiano, acaba en estos días con una elección donde lo que único que importa es qué partido de la derecha va a gobernar. De los tres que llegarán a un acuerdo que han comentado, gobernará el que él o la que tenga más votos, y el resto lo apoyará, porque más o menos es lo que se está diciendo en la campaña italiana. Me parece que en el caso de que sea, obviamente los tres son inaceptables, pero en el caso de que la triunfadora sea Meloni, en Europa, incluso en la Europa moderada, socialdemócrata, se ve como un peligro absoluto para el resto de países por el efecto contagio. Así que ese es el panorama en Italia, con un Draghi yéndose, no como Berlusconi, que decía que siempre está volviendo, sí. Y el peligro real, otra vez, de la extrema derecha. Se dan cuenta que cada vez que hablamos de elecciones en algún país, de Francia, de Italia, siempre está la extrema derecha constante, permanente, sí, como un peligro público, y sin embargo, con un apoyo popular creciente, ¿no? Aparte, más allá de que se vaya o no Berlusconi, ¿cuántos Berlusconis quedan en Italia, no? Que esa es la preocupación más grande. Exacto, y sobre todo lo que hace que Berlusconi sí tiene un hándicap, que es que desde hace muchos años controla un porcentaje muy elevado del aparato mediático, decir, prensa, es decir, canales de televisión, pero no solo en Italia, tiene canales en Francia, en España. Es decir, es un millonario que entre muchas cosas apostó, y no de ahora, desde hace muchos años, por el control de los medios de comunicación. Y bueno, pucha que se nota, es decir, sale constantemente, claro, es el dueño, y claro, la mayoría de los italianos son los canales de televisión que ven, las web que visitan. Es decir, que él está detrás de todo, y eso ¿te acuerdas que era presidente del Milán, Fútbol Club? Es decir, que está bien ubicado para no perder Correa, ¿no? Jorge, ¿qué pasa con las últimas novedades? ¿Qué ha pasado en estos días con el tema de Rusia y Ucrania? Teniendo en cuenta, no te olvides, bueno, que habló con la calle. Zelensky sí, habló. Creo que... Y atento Coppola. Cambió el ritmo de la historia, digamos. Sí, sí. Ahora, como diría un amigo, ahora sí que tenemos que estar preocupados. Bueno, la verdad es que no me resisto a decir una cosa interesante, por anecdótica, pero muy ilustrativa. La revista de moda, glamour, burguesa donde las haya, de Vogue, publica, en portada sale la mujer de Zelensky, y en las páginas interiores un reportaje con todo el glamour de la pareja, ¿no? Impresionante. Digo porque parece como que no estuvieran en guerra y que no, me parece que quema los ojos, ¿no? Es decir, modelo que un al lado presidente que está sufriendo el tanque de guerra. Sí, la modelo, él. Y venga páginas que en papel cuché de Vogue, poniéndolo como los grandes salvadores del siglo XXI, ¿no? No sorprende, pero sí llama la atención, ¿verdad? Bueno, como lo dará la audiencia por los otros medios de comunicación y por la 36 mismo, se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania, pudieron llegar a ese acuerdo para que Ucrania pudiera, por la zona del país, sacar grano de sus tierras para vender y que se convierta en su principal capítulo de ingresos, ¿no? Porque recordemos que Ucrania es un país muy fuerte, muy poderoso en algunas materias primas. Lo que me llama la atención después del acuerdo es que apareció, y se van a sonreír, lo primero que aparece cuando se llegan a acuerdos es el Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional dice que ahora que Ucrania va a recibir plata de los países que compren el trigo, etcétera, aquí estamos, el Fondo Monetario, para prestar 20.000 millones, hizo facto, con unos intereses ruinosos para Ucrania, y Ucrania, por supuesto, ha dicho que sí. Es decir, ese mismo préstamo estaba siendo negado por el Fondo Monetario, que veía que el país podía quedar absolutamente destruido, pero en el momento que firmaron la posibilidad de exportar granos, ahí apareció el Fondo Monetario a la media hora, y dijo, bueno, vamos a prestarle para que salga del embrollo, que es casi surrealista, a Ucrania 20.000 millones de dólares. Eso significa también muchas cosas, ¿no? Es decir, aquí hay países occidentales, sobre todo Estados Unidos, que está asistiendo en el tema de la guerra a un creciente negocio, es decir, un negocio vía armamento, vía materias primas, que están descomponiendo a Ucrania, yo creo que por cientos de años, ¿no? Está haciendo eso casi más doloroso, ojo con lo que voy a decir, que la propia guerra. Es decir, los ucranianos que se van de Ucrania por la guerra, tal, cuando los entrevistan por ahí en alguna publicación, siempre hablan de la guerra, obvio, pero de la catástrofe económica que se espera para los próximos 100 años. ¿Por qué? Porque las armas no se regalan. Es decir, cuando te dicen que te regalan 2, es que te han cobrado 8. Y no paran de comprar armamento de alta tecnología a la OTAN, a la industria armamentística. Eso no se recupera más, es decir, va a ser muy complicado que un país pueda salir de eso. De hecho, los varios millones de personas que han abandonado Ucrania, por cierto, y con ventajas en la emigración que no tienen inmigrantes de otros países, a nivel de vivienda, a nivel de trabajo, a nivel de papeles rápidos para poder estar en los sitios de la Unión Europea, no hablan de volver en mucho tiempo, es decir, que los ucranianos que han salido del país no piensen retornar en cuanto acabe la guerra, porque saben que el panorama económico va a ser absolutamente terrible. En este sentido, hay otra declaración que me ha llamado la atención del Fondo Monetario Internacional, es que ha manifestado públicamente, cómo será la cosa cuando lo manifiestan públicamente, la gran sorpresa de que Rusia no haya caído en un desastre económico. Pensaban que con el bloqueo, con el boicot que le iban a hacer a los productos rusos, que se iba a desmoronar casi todo, ¿no? De que la economía rusa iba a pasar por un apuro enorme. El Fondo Monetario Internacional ayer dijo que estaban bastante sorprendidos de que va a ser la única economía que está creciendo, ¿no? No sé si agradecerlo o no, pero fue exactamente lo que dijo Putin hace unos meses, ¿no? De que la Unión Europea iba a pasarlo mal, mucho peor que ellos. ¿Por qué? Porque alguna vez lo hemos dicho, las materias primas que le compraba la Unión Europea, digamos que Rusia la ha vehiculizado vía India y vía China, y bueno, incluso han aumentado la cantidad, creo que en un 16%, la cantidad de plata que ingresa Rusia por este concepto, lo cual a Europa la ha dejado en un mal momento de propaganda, ¿no? Porque había que acabar con Putin por la vía económica, y parece que está siendo reforzado, ¿no? Y bueno, las sanciones que le iban a, o que han hecho a Rusia, tal como dijo Putin, tuvo un boomerang, y bueno, hay cosas sorprendentes. Es decir, ya como se hacen cuentas ya para lo que va a pasar en el invierno europeo dentro de unos meses, Se ha puesto en marcha nuevamente el gasoducto. ¿Te acordás que la semana pasada estábamos diciendo, bueno, el gasoducto que une Rusia con la Unión Europea hubo que parar por una serie de turbinas que habían que limpiar o reorganizar? Ocurre eso todos los años. Y el gran misterio, recordamos, era que cuando pasasen esos 10 días de limpieza, llamémoslo así, si la iban a abrir otra vez la canilla los rusos o no. Al final, lo que ocurrió es que la abrieron, pero un 30%. Es decir, que con eso Alemania ha salido desesperada al mercado. Hay una corriente empresarial de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera, pidiendo por favor que no se, que comprarle el gas a Rusia, sin ningún matiz de bloqueo ni de nada. Es absolutamente interclasista, porque saben que el invierno que se viene es muy grave, muy bravo. Y eso repercute en cosas que casi, si no se fueran graves, serían anecdóticas. Ayer Suiza pidió a su población que hagan acopio de leña. Estamos hablando de Suiza y de leña, es decir, no estamos hablando de Birmania ni de Guatemala. Es decir, Suiza, una de las primeras potencias del mundo a nivel económico, llama a sus ciudadanos a que compren leña por lo que pueda venir. Y países como Francia, van a multar para que disminuya la iluminación en las noches, es decir, de la publicidad. Y van a quedar ciudades absolutamente fantasmales, porque el consumo de energía lo tienen que regular, lo tienen que recortar. Y bueno, no deja de sorprendernos, ¿no?, que países del paraíso capitalista como pueden ser Suiza y Francia y Alemania estén muy asustados por lo que pueda pasar, porque es que afecta a todo. La energía no es simplemente llenar de nafta el auto, a todo, absolutamente a todo. Es decir, a cosas como la industria de los vidrios, la industria de la madera, todo está afectado directamente por el no ingreso de petróleo y gas, en este caso de Rusia. Bien, Ángeles. Bueno, estamos liquidando por ahí. Sí, me gusta siempre terminar con algo que es, no por ser triste y lamentable y repetido, no, debemos abandonar lo que es el tema de la emigración. Otra vez en el mar Mediterráneo han muerto decenas de personas que buscan salir del continente más joven, porque es el continente que tiene mayor cantidad de gente joven, buscando precisamente ese paraíso europeo, y nuevamente no se sabe ni cuánta gente ha muerto estos últimos 2 días intentando llegar a Europa. Y digamos que siempre lo digo porque me parece que cada persona que huye de la pobreza y la miseria, y los que partimos de un análisis clasista, es gente nuestra. Entonces, exacto, es gente pobre que la está peleando de otra manera, buscando su salida, que junta a toda la familia durante 3 o 4 años la plata necesaria para que alguien mafioso pueda trasladarlos de una barca chica desde las costas de Argelia, Libia, Marruecos, hacia Europa. Con la muerte de esa persona quedan definitivamente destrozadas las economías de toda su familia, que había puesto sus esperanzas en ese muchacho, en esa muchacha que iban a Europa. Y bueno, me gusta siempre, por lo menos ya que nos conocemos los nombres, recordar que esa realidad existe, ¿no? Sí, exactamente. Y que además, lo que vos decías, como no vamos a saber cuántos fueron en estos últimos días, no sabemos cuántas otras oficialmente son hubo. Oficialmente son 17, oficialmente, sí. Pero las ONG que trabajan en, digamos, con emigrantes, dice que cuando hay una cifra oficial de 17 hay que añadir casi siempre un cero. O sea que estaríamos hablando de 170 personas. Es así. Bueno, Jorge, nos despedimos por hoy, que sigan las cosas bien por allí y nos vemos a la vuelta entonces. Bárbaro, muy bien. Un abrazo grande. Saludos para la audiencia. Abrazo a la gente de Marciano, que me invitó el otro día y pasé un muy buen rato con ellos en la tarde de la 36. Escuchamos y vimos las imágenes después, muy bueno, ¿eh? Ah, bueno. Muy bien, muchas gracias por conectar. Chao. Salud. Chao.